Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Pues amigos, ya estamos pues en la recta de esta tertulia poética de este viernes 11 de mayo, en el marco del 6º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estarme acompañando en esta tarde. Pues de verdad, muy agradecido, porque esto es un festival muy importante. Digo que es muy importante para todos los poetas, poetisas y escritores, porque a través de este festival nuestra poesía se escucha en todo el mundo. Y digo que se escucha en todo el mundo porque este festival es precisamente llevado a cabo en cada rincón del planeta, tanto como en países europeos como en países de América Latina, países sudamericanos. Así es que amigos, muchísimas gracias por estarme acompañando. Y vamos a dar comienzo con la lectura de poemas. Tengo aquí un poema que muy amablemente nuestro amigo y gran poeta salvadoreño Jorge Alberto pues nos ha enviado como participación en este festival. Y dice así: si yo volviera a nacer, nacería salvadoreño, donde esta tierra una vez me vieron nacer, donde el cariño y humildad de mis ancestros son los que hicieron mi vida prevalecer. Bendita tierra mía, bendita tierra amada, donde cada mañana expreso mi emoción al despertar. Una cual silueta dorada prevalece al salir el sol como una canción. Las canicas, el juego al trompo, al tantarro, la carreta chillona y los muñecos de barro, los juegos de mi niñez que nunca olvido, definitivamente queda en mi mente un suspiro. El chuco de la tarde, la madrugada pa'l pozole, mis añoradas cenitas de arroz ricas con atole. No es una casualidad haber nacido en esta tierra bendita, tierra que defiendo como una fiera. Si vuelvo a nacer, oh querido Papa Sus, dame el chance de volver a mi tierra amada. No porque me enternezca si está maltratada, trinar el sensontle, linda sonrisa embelesada. Al correr de los años viviré por ti, bendita tierra mía, bendita tierra amada. Mi letargo al caminar, mis pies cansados, son mis cabellos que ya volvieron su color plateado. Este fue el poema de nuestro amigo y poeta salvadoreño Jorge Pinel. Y también tenemos un poema que nuestra amiga y gran poeta mexicana Ana Mar Moreno pues nos ha hecho, lo ha enviado. Y dice así, y se titula Armadura. En tu cuerpo de ramas enjutas, el líquido fresco se ha secado, tus manos estériles son grutas y matas la risa que has robado. La intemperie en cambio te ilumina con el sereno canto de su luz, y tu socarrona en tu rutina le atraviesas a la rosa una cruz. El pensamiento en flor te incomoda y te enmascaras en la armadura de palacios muertos en caída, después de lisiar a la cordura. Mas tus tristes manos ya raídas carecen de fuerza en primavera, y el soplo de viento tu caída,

y dice así: amanece esplendorosamente, sublime amanecer, como ayer y sonrío. Amaneceres deliciosos, fulgidamente hermosos, son los amaneceres ceñidos de sol y de rocío. Abrir nuevamente los ojos a una luz y mil colores, cerrarlos a todos los enojos, despejarse de abrojos, llenarse de diáfanos amores. Amanece en tu dorada piel, en tibios resplandores rojos, tú a mi lado, tan fiel como este cristalino amanecer. Este fue el poema del poeta Félix de Arroyo y se tituló Amanece. Y también aquí tenemos un poema del poeta uruguayo Enrique Prigue y se titula Recuento. Y dice así: logro largas horas de mi vida, en tanto suspira el anhelo mientras vuelvo en traje de mí mismo, en nuevas esperanzas de callados brotes. Ayer, el erial y el páramo afilado inspiraron el desorden del amor en nieblas. En tanto, solo alimenté el espejo. Y la verdad fue tan cruel como la vida, a verdad de resucitar una respuesta. Aquí estoy, más solo que peor, menos elegante que una copa de vino, pero felizmente disuelto en su contenido. Este fue el poema Recuento del poeta uruguayo Enrique Prigue. Y también, pues aquí tengo un poema del poeta peruano Pablo Rivera y se titula Quiero escribir un soneto. Y dice así: un soneto quisiera yo escribir. Son 14 versos y está hecho. 11 sílabas, dice el diestro. Ha de llevar cada verso y medir. Dos cuartetos, dos tercetos deben ir. Consonante primer y cuarto verso. Segundo y tercer en el cuarteto. Esto hace a las estrofas lucir. En decasílabo, escribo presto. El metro del terceto, hecho verso, siguiendo la regla del maestro. Difícil cosa pienso es todo esto, pero no me desanimo, pienso, pues termino justo en el momento. Este fue el poema del poeta peruano Pablo Rivera, y se tituló Quiero escribir un soneto. Amigos, muchas veces cuando sabemos de algún problema que existe en algún otro país, tanto como de violencia, como de, digamos, de acoso entre las mismas personas de ese país, donde sufren violencia, donde sufren racismo, donde sufren todo lo inimaginado. Muchas veces escuchamos o vemos en las noticias y lo único que decimos es pobre gente. Pero si buscamos la forma de poder ayudar, no digo de ayudar con ir a querer imponer nuestra ayuda, no. Se puede ayudar de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros que somos poetas, podemos usar nuestra poesía como un grito de esperanza para todas esas gentes, uniendo nuestra poesía como una sola voz. Y es precisamente que en este festival, durante este segundo año consecutivo, se está tomando el lema de la paz. ¿Por qué? Porque la paz, como yo les digo, es muy importante en todos los pueblos, es muy importante en todos los países, así como es importante en el mismo hogar de uno mismo. Es importante que se mantenga la paz. Digamos no a la guerra. Digamos no a las armas. Digamos no a apagar una sonrisa de un niño. Porque la guerra eso causa. Acaba con la sonrisa de un niño y lo convierte en tristeza. Muchos niños mueren a causa de esto. Muchos niños son los que sufren las consecuencias de una guerra injusta. Hagamos conciencia, amigos. Hagamos conciencia y tratemos de seguir escribiendo, para que a través de nuestra poesía podamos hacer un poquito de eco entre los gobernantes, que a costa de todo, a costa del sufrimiento de su propia gente, saquen la mejor parte. Vamos a escuchar otra melodía y regresamos con más aquí en su tertulia poética, en el marco del 6º Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Y nuevamente pido una disculpa porque ya me han comunicado varias personas que pues no se escuchaba bien el audio y pues ya parece que lo he solucionado. Así es que volveré a releer los poemas que dije al principio, ya que a causa de que el audio estaba fallando, creo que no se pudieron escuchar muy bien. Mil disculpas y continuamos con el programa. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la sol. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. En medio de una noche extraña, reúno sentimientos coordinados y organizados, quizás por la letra o el fondo armónico de la música que estoy escuchando. Lapislázuli duerme ronroneando entre mi espalda y el respaldo de mi silla. Busca acurrucado un espacio propio para poder seguir, vivir soñando. Noche fría y azul, azul profunda como su pelaje, intensa como un sueño o un necesario amerizaje. Azul, azul, azul, como un rayo de luz que ilumina mi mente, guiando mi cruz, marcando mi frente. En camino ascendente continúo la senda y repaso la huella que ya he pisado mil veces, y castigo mis ansias devorando un cigarro mientras cuento a los grillos historias de ayer, y ellos escondidos y sin responder canturrean silentes, callados, callados y ausentes, así como yo y mi gato azul en esta noche incipiente, en invierno de enero, encerrado e hiriente. Noche fría y azul. Alejandro Urtubia. Sin nombre, para mí desconocida, cruzaste por mi vida como viento que acaricia, como el ave que me canta y la fantasía que me falta. Mujer apasionada, arrancaste mis suspiros y en mórbida locura me tiraste a la aventura, al deseo callado que pensaba sepultado. Brotaste de mi voz en letras, de la hiel imaginaria que envenena el alma, de mi sangre que corre como ríos, encendiendo el fuego de mis locos desvaríos. Mujer sin nombre, para mí desconocida, mi corazón silente aguarda, y mis ojos que le miran hacia adentro, humedecidos, guardan su secreto.

esperando el día que te encuentre. No te olvides, el tiempo dirá cuando llegue, pero estaré, amada mía, tan solo y acompañado por tus recuerdos, a la espera de ese día, maravillado por los momentos que estuvimos, coronados por una bruma de placeres, iluminado por el alba de tu sueño. Solo esperaré que tu recuerdo alcance ese momento, como la luz del atardecer recorre el desierto. Espero el momento que tu fragilidad se apague con la realidad del presente. Y al caso de una tarde desconsolada y triste, duro momento que en tu soledad dejó marcado el entorno nuestro, solo el tiempo lo dirá, solo el reencuentro de tu amistad derrotará la inmensidad de este vacío, desplomado ante el amor que nos empapaba. Frágil amor, pero duradero, como una nota de vacío, como un soneto, una clave o la armonía de una sinfonía. Frágil, pero duradera, simple y compleja, armonía de un amor, efímera mariposa, dura como una roca, sensible como una gota de rocío, que con el pétalo de tu rosa, corazón y flor de tu dulce aroma, fragante por ahora, como marca dejo en mi piel, aroma de consuelo, tan dulce en el desvelo, humectando el momento, y desnuda en mi recuerdo, perfume en todo tu cuerpo, calor de un momento, estigmatizado por una lágrima de deseo, cuán amor aplaca tu partida, sedando mi angustia, alivia mis heridas, dulce dama de un idilio, amante de mis pensamientos, cuánto amor, cuánto desconsuelo, cuánta paz se va con tu vuelo, como arma toda que desapareces, al resplandor de Febo. Y la noche cuando acune la llegada a tu sueño eterno, solo te pido un recuerdo, no te olvides, y a tu espera, solo dile, dile al tiempo que me espere, no te olvides, espera, a que mi amor, a tu amor alcance. Este fue el poema de Blue von Vandenberghe y se tituló No te olvides. Vamos a sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro. Corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no

Pues amigos, ya estamos regresando aquí con su tertulia poética y pues estoy tratando de arreglar los problemas que pues están sucediendo con mi audio, pero pues ojalá que pues ya se escuche mejor. Y vamos a continuar con lectura de poemas, y aquí tengo un poema de nuestro amigo y poeta Jairo Poveda, y dice así: en un silencio de dudas, entre signos y códigos de abanicos, con palabras complejas en puertas que se abren y se cierran, buscando una respuesta, descubriéndote en un mundo indiferente, de hambre y corrupción, de miseria y vandalismo, de ignorancia y sumisión, descubriéndote en noches de insomnio, de mareas envolventes en batallas perdidas, descubriéndote en caminos pedregosos, buscando un horizonte de esperanza en alas de tus sueños. Este fue el poema Descubriéndote, de nuestro amigo y poeta Jairo Poveda. Y también pues aquí tengo un poema de Amor de Otoño, y dice así: ilusión gestada tardíamente, que enciende hogueras donde cenizas han quedado, con el dolor dibujado en la frente, aceptando el gris de las ojeras sobre la tez que el tiempo ha marchitado. Ansía el corazón y late aceleradamente, como si del pecho prorrumpiera, por la ternura que en tu ser presiente, que torna el otoño en primavera. Van los anhelos abriéndose camino, mientras se enreda la noche con el día, anticipando los giros del destino, tejiendo una nueva fantasía. Aún hay rayos del sol en el ocaso, su luz tan tenue y suave aviva lo sentido en el abrazo y en el beso que a mí él sabe. Este fue el poema Amor de Otoño, de la poetisa Leila Martín. Y también pues aquí tengo un poema de nuestro amigo y poeta español Juan Carlos Dávalos Gabriel, titula Las verdades de un espejo. Déjate llevar por la lenta cadencia de sus besos soñados, descubriendo por fin el sabor de sus labios, esos que cada noche solapas a los tuyos en el más íntimo silencio de tus fantasías. Descubrirás la lírica de esos besos que, encadenado uno a otro, formarán la melodía más bella que jamás pudiste danzar. Nunca vence quien nada apuesta, mas nada pierde quien nada posee. Este fue el poema de nuestro amigo y poeta Juan Carlos Dávalos Gabriel, poeta español. Y también pues aquí tengo, está tan complicado esto porque muchas veces los poemas pues están un poquito pues fuera de pues de poder darles un tono para que puedan sentirlo, pero pues siempre trato de darles esa tonalidad para que ustedes puedan disfrutarlo. Tengo un poema que se titula En pleno vuelo, del poeta Jordan Isaac Rob de Jara, y dice así: en el aire se encuentra volando esa ave trazando el camino, del nido ya se ha alejado, ahora vuela por sí mismo, el aire le pega de frente y le hace tortuoso el viaje. Este es ahora su presente en este mundo un poco salvaje. Apenas va comenzando este camino tan largo, y ya se anda cansando porque le salen en rojo los altos. Un torbellino de viento y ya quiere desertar, quiere cancelar el vuelo, quiere al nido regresar. Vuela, pequeña ave, vuela con tu barbada, que el firmamento es tu llave para abrir cualquier puerta cerrada. Vuela y no te detengas, aun con el viento en contra. Cuanto tu recompensa por fin tengas, verás que eso es lo que importa. El vuelo será cansado y quizá te sientas caer. Todo lo que hayas pasado al final va a valer. Por mientras, disfruta del viento, ese que pega de lleno en tu cara. Disfruta pasando este tiempo antes de que llegue la última estocada. Disfruta ahorita que estás a mucha distancia del suelo. Si lo haces, tú lograrás permanecer en pleno vuelo. Este fue el poema de Jordan Isaacbrook de Jara y se tituló En pleno vuelo. Tengo aquí también un poema de la gran poetisa nicaragüense Alba Miriam Sánchez Cuadra y se titula Peregrina de amor. Y dice así: tras las huellas de tus besos va caminando mi amor. En silencio va buscando tu aroma y tu pasión. Han pasado muchas lunas y sola le deambulo sin ti. Pregunto y nadie contesta. Es que ya no sé vivir. Peregrina de tus labios que me besaron así, con ansias y ternura, con incipiente dulzura, pero se fueron de mí. No volveré a tenerlos, ni a saborear su dulzor. Siempre seré peregrina de tus pasos y de tu amor. Que mi tormento te llegue y toque tu corazón para decirte te quiero, porque sin ti siento que muero. Este fue el poema Peregrina de nuestra amiga Alba Miriam Sánchez Cuadro. Y también pues aquí tengo un poema de la poetisa Ana Beatriz Velázquez y dice así: te regalaré un lugar donde puedas reír, donde puedas soñar, donde puedas volar. Te regalaré un lugar donde las mañanas te acaricien con sus brisas de algodón y terciopelo, donde los gorriones danzan en su vuelo con la balada del viento. Te regalaré un lugar donde las tardes se vuelvan cálidas y te abrazan enamoradas, donde las noches de candela se llenan de magia y esparcen su perfume de amor y pasión en bellas tinajas. Este fue el poema de la poetisa Ana Beatriz Velasco. Muchas veces tratamos cosas que queremos hacer. Y cuando son cosas que atañen a nosotros, sí podemos hacerlas. Pero cuando son cosas que atañen a otras personas, no lo hacemos. En algunos países donde se viven actos de violencia, guerras civiles, los que viven en ese mismo lugar, algunos luchan por tratar de salir de aquella situación, pero luchan por ellos mismos, sin mirar a un lado o sin mirar al otro lado, donde también hay gente sufriendo. Y es precisamente ese es el problema que existe en todo el mundo. Es por eso que muchas veces algunos países sufren mucho más, otros que algunos de los que ven por ellos mismos. Muchos niños en el mundo no tienen qué comer. Muchos niños en el mundo no tienen una sonrisa por causa de esto, de la violencia, de las guerras. Y si nosotros tan solo nos preocupamos por nosotros mismos, sin tratar de ayudar de alguna forma a aquel que también necesita, estamos contribuyendo a eso. Estamos contribuyendo al dolor, a ese dolor que que están pasando ya. Seamos un poquito más humanos, porque este mundo necesita de eso hoy. En este tiempo, en este momento, necesita de más humanidad. Necesita de que nos quitemos un poquito de ese mendrugo de pan de nuestra boca y lo compartamos con quien lo necesita. Sé y sabemos todos que todos necesitamos. Pero también no creo yo que en este mundo no se pueda compartir un poquito de lo que ya tenemos. Por eso, amigos poetas, poetisas, escritores, seamos abiertos al mundo, seamos abiertos a todos esos problemas, sobre todo en nuestros propios países. Ya hemos vivido la guerra civil de El Salvador, ya hemos vivido la guerra civil de Nicaragua, ya hemos vivido la guerra civil en otros países, y que todavía la están pasando, como es Colombia, como son los conflictos entre Argentina y el otro país que pelean por una isla. Cuando todos esos problemas no deberían pasar, porque para eso existen las palabras, para eso existe la mente que tenemos para poder razonar en una forma pacífica. Por eso, amigos poetas, poetisas, escritores, sigamos escribiendo, pero dentro de nuestras letras tratemos de enviar un mensaje de conciencia. Tal vez muchos de ustedes que escriben dirán que tal vez sus letras no son leídas, pero resulte creíble o no, sus letras son leídas en todo el mundo, y más que ahora contamos con esas redes sociales, como es el Facebook, como son los portales de poesía. Creemos, tenemos que crear un hálito de conciencia, esa conciencia que cada uno de nosotros debemos tener, porque también somos humanos y porque también tenemos nuestras familias. Muchos pensarán que aquí en Estados Unidos vivimos un lugar de calma, vivimos en una tranquilidad completa. No, aunque no haya guerra civil, aunque no haya conflicto armado dentro de este país, pero los latinos estamos sufriendo por leyes discriminatorias, y eso también es un problema. México está viviendo también un momento de violencia, una violencia que está cobrando vidas inocentes, gente sin corazón, gente sin mente, está masacrando a niños, mujeres, sin importarles nada. Y todo por un gobierno que no se preocupa por su propia gente. Y todo por un gobierno que lo único que quiere es terminar su periodo de gobierno y decir que salió ganando. Todos esos problemas, amigos, conciernen a todos nosotros, aunque estemos en otros países, pero la preocupación ahí existe. Vamos a continuar con el programa, y les recuerdo, amigos, que el día de mañana estará llevándose un recital poético donde estarán participando el poeta peruano Pedro Miguel Castro Ramírez, la poetisa chilena Dora Pizarro, el poeta peruano Pablo Rivera y la poetisa española Isabel de la Cruz. Y como siempre, pues como moderador del recital, pues estaré yo, su servidor, que ustedes ya todos conocen, Jorge Banda. Vamos a escuchar

¿Quién me responde? ¿Quién me explica? Por favor. En el Festival de Poesía Palabra en el Mundo, Radio Fundación y Radio Los Ángeles, las radios de la poesía. Ustedes, ¿verdad? Todo mundo se ríe. Todo mundo se ríe de lo que le pasa a los otros sin ponerse a pensar qué problema tendrá. En este triste carnaval del mundo, todos tenemos una alegre máscara. El rico quiere parecer dichoso y el pobre trata de ocultar sus lágrimas. Mas en la noche, cuando el acto cesa y la cortina del silencio baja, para quitarnos esta máscara, el espejo nos muestra la triste desnudez del alma. ¿Qué somos en la vida? Somos actores, pobres actores del eterno drama. Sin quererlo venimos a la escena, sin quererlo salimos a la farsa. Mas debo de seguir en la comedia y alegrar a la gente. Alegrar a la gente con mi máscara. Ríe, payaso. Ríe, payaso. Aunque tu llanto corra. Ríe, payaso. Aunque te duele el alma. Siempre borracho entraba y siempre altivo el ebrio. Y sin motivo, puñetazos, cachetazos le daba a su mujer. Dura cadena ató sus corazones. Los eslabones de miseria los unió en el fango de la vida. Y por no dormir en noches tenebrosas sobre las frías losas, de ese hombre vil borracho buscó la compañía. Ella, malhumorada. Él, displicente. La riña era frecuente y al fin a puñetazos la rendía. Al llegar el borracho a su casucha, de bebidas harto, lleno, la vieja puerta abríala empujones, se oían maldiciones, trompada y después todo quedaba en silencio. Pero una noche en que lentamente, lentamente caía la llovizna como un manto, un hijo les nació, un hijo de ambos. Y esa inocente e inmaculada criatura no tuvo otro bautizo más que el llanto. Y a la siguiente noche, a tientas por el muro, llegó a la puerta del hogar el padre. Pero esa noche no levantó la mano, no dijo nada, la respetó el borracho. Ya era madre. Y ella estaba meciendo al niño que dormía y le dijo: infame, infame, dame la muerte, ¿por qué no me pegas? ¿Quién te lo impide? ¿El invierno acaso es menos crudo? ¿Licor ya no venden en las tabernas? ¿O es que mirás acaso que te mendaste, borracho como siempre no llegaste? Fingió el borracho no oír nada y dio al hijo una mirada mezcla de estupidez y de cariño, y dijo a la mujer: ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué me ofendes? ¿No sabes, no comprendes que si te pego se despierta el niño? Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo, cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos dos diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Pues amigos, aquí continuamos en su tertulia poética, dentro del marco del sexto Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Y pues aquí tenemos otro poema de la poetisa Ana Beatriz Velázquez, y se titula Te regalaré un lugar. Y dice así: Te regalaré un lugar donde puedas reír, donde puedas soñar, donde puedas volar. Te regalaré un lugar donde las mañanas se acaricien con sus brisas de algodón y terciopelo, donde los gorriones dancen en su vuelo con la balada del viento. Te regalaré un lugar donde las tardes se vuelven cálidas y te abrazan enamoradas, donde las noches de candela se llenan de magia y esparcen su perfume de amor y pasión en bellas tinajas. Este fue el poema de la poetisa Ana Beatriz Velázquez. Y yo, pues aquí les traigo este poema, precisamente que ese que habla de esos niños, de los niños que, pues que son tomados para pertenecer a guerrillas, para portar un arma, y que pierden su inocencia a tan corta edad. Y se titula Niños de la Guerra. Fue tu inocencia perdida entre balas y campos de batalla, haciendo nacer el odio en tus entrañas por tus hermanos, por otros humanos. Y ahí, sin saber qué hacer, y que entre tus manos empuñaste un arma, viviste tu inocencia en completo caos y sin completa calma. Y de tu niñez nunca supiste de qué color era, porque cambiaste tus juguetes de niño, tan solo por juguetes de guerra. Eres el reflejo de nosotros los grandes, que nuestro razonamiento no miramos con claridad, que preferimos ver morir a un inocente antes que poder pensar. Son niños inocentes, muertos sin piedad, que pudieron ser el futuro de un país, que pudieron dar alegría a sus padres, que pudieron alegrar con sus risas nuestras vidas, pero que ahora solo lágrimas podemos derramar por ellos, por los niños de la guerra. Este fue mi poema de Niños de la Guerra, que pues espero que, como podrán darse cuenta, que creen un poquito de conciencia y tratemos de, pues, de seguir escribiendo y a través de nuestra poesía y de nuestra escritura, pues hagamos como un grito y haga que llegue a la mente de todos los gobernantes de este mundo, que, y principalmente a aquellos lugares donde se está sufriendo un tipo de violencia. Pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy con su tertulia poética en el marco del 6º Festival Internacional de Poesía, agradeciéndoles pues a todos los que me enviaron sus poemas, a todos los que pues atendieron a mi llamado de participación. Muchísimas gracias, porque cada evento que tenga que ver con la poesía debemos darle importancia. Y yo, a modo personal, cada evento que se me requiera participar, yo haré acto de presencia. Y gracias a todos los que han querido participar conmigo en este festival durante estos 12 días, que estarán participando en los diferentes actos poéticos que estaremos llevando a cabo, tanto recitales como tertulias, entrevistas y programas donde pues se estará dando lectura de poemas y se estará tratando el tema de la paz. Recuerden que el Festival de Poesía Palabra en el Mundo, pues ese es el lema: démosle una oportunidad a la paz. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Banda, su amigo de siempre, y pues espero que mañana contar con su asistencia en este recital poético, donde contaremos con poetas pues reconocidos de varios países. Muchísimas gracias y que tengan felices noches. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Yeah. Me haría daño una y otra vez. esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro.